y tenemos también músicos, instrumentistas. Entonces es un ensamble que combina todos los ámbitos, digamos, de la música, tanto el canto como los instrumentos y también las composiciones, porque son arreglos originales del maestro David Oña. Entonces, eso somos, a contraluz, somos un grupo de gente con muchas ganas de hacer música y romper un poco de esquemas. Por eso hemos metido el tema del rock en esta presentación. Sé que están compuestos por 24 voces mixtas, ¿no? Y en ese caso, ¿tal vez hay alguna tendencia por generaciones en el coro o es muy diverso? Es bastante diverso. Tenemos edades desde los 17 años hasta los 45 aproximadamente. Realmente es un coro que da cabida a todas las personas que quieran hacer un poco de música. Tu experiencia personal, ¿cómo fue el adentrarte en la música coral y ser parte del ensamble A Contraluz? Ha sido una experiencia bastante gratificante para mí, porque yo tengo experiencia tocando en bandas y un poco también en música más popular, ¿ya? También rock, pero siempre con bandas. Y la música coral requiere un montón más de técnica, un montón más de compromiso y de ensayo. Y también el hecho de estar acompañada de todos mis compañeros coristas, de instrumentistas, es bastante como es gratificante. Es una experiencia día a día que va creciendo, vas creciendo conjunto con tus compañeros. Y bueno, nosotros de esta manera estamos conociendo por adentro, ¿no? Cómo es casa adentro el ensamble coral A Contraluz, ¿no? Con las declaraciones de María Rosa Regalado. También estamos con Alexander Gavilanes. ¿Qué tal si nos cuentas para ti cómo fue esta propuesta de hacer algo de rock sinfónico coral? Bueno, para mí fue bastante chévere. Yo cuando me uní estaba estudiando música en ese tiempo y hasta ahora, y cuando me uní fue como una relajación, un desfogue que yo tenía tal vez de energía, estrés, cansancio, ir allá a hacer música, aplicar ya algunas cosas que uno va aprendiendo mientras estudia, aprender nuevas cosas también. Cuando llegaste por primera vez al coro, tú ya tenías... ¿qué era lo que tú conocías de la música coral? No, o sea, por eso le digo yo aprender cosas nuevas. Yo en el... ¿Completamente nuevo? Ajá, yo soy instrumentista. Ya. Y bueno, cuando te dijeron vamos a hacer algo de rock sinfónico, ¿te imaginabas que se puede hacer rock sinfónico en música coral? Sí, la verdad hay bastantes formas de hacer arreglos, de acoplar a algo o de cualquier tipo de música. Sé que van a estar haciendo algunas interpretaciones de los Beatles, The Doors, Led Zeppelin, Queen, en fin, algunos de los clásicos del rock mundial, ¿no? ¿Tienes tal vez algún tema en especial o alguna banda que te haya llamado la atención de este conjunto de artistas? The Doors es lo que más me ha gustado y más me ha agradado de lo que estamos sacando. Sobre el trabajo, ¿cuánto les ha llevado prepararse para ya anunciar que van a realizar este concierto? Bastante. Yo desde que entré ya había bastante gente que estaba incluso alistándose y en ese tiempo yo era cogerles el camino a los demás. ¿Hace cuánto tiempo estamos hablando? Yo entré ya hace un año. Hace un año ya se estaba hablando de este concierto rock sinfónico. Rock coral. Estamos preparándonos para un concierto, sí. Perfecto. Bueno, también les presento a María José Cruz. Cuéntanos, para ti, ¿cómo te sientes en estos últimos días que ya se encuentran a las puertas de abrir este concierto? Hola, ¿cómo están todos? Realmente es súper emocionante. Creo que es lindo llegar a este punto en donde la música es la que se manifiesta después de tantos ensayos y aprender notas y sacrificarse. Cada uno creo que hace un esfuerzo por estar en esos ensayos, pero ahora es hermoso sentir y llegar en el ensayo y sentir toda la energía de toda la gente. Es como el mejor momento, creo, para disfrutar de lo que ya has trabajado tanto tiempo. Si bien es cierto, están hace más de un año, me imagino, preparando este concierto. Sí. A la semana, ¿cuál es el proceso que tienen de preparación el ensamble? Ahora ensayamos todos los martes, ensayamos, es ensayo general con los instrumentos, chelos, guitarra, batería, violín. Los jueves ensayamos solo coro, nos reunimos a hacer ensayos por cuerdas, también tenemos algo de solfeo, es decir, estamos, los sábados hacemos ensayos escénicos, estamos metidos casi toda la semana ensayando para que esto salga como tiene que salir. ¿El día martes es el ensayo de todos, digamos? Sí, sí, todos, instrumentos y coro. ¿Y esto ustedes lo realizan en qué, no sé, en qué parte de la ciudad o cómo se gestiona esto? El Conservatorio Mozarte es uno de nuestros auspiciantes, entonces nos facilita los lugares para ensayar. Sí, sí, ahí ensayamos juntos. Ah, muy bien. Y bueno, para ti, cuéntame sobre la relación con tus padres, no sé, tus padres, tus amigos, ¿cuál fue la reacción que ellos tuvieron cuando tú les comentaste que estás haciendo música coral? Creo que sí, es algo que impacta. Impacta por la propuesta, porque no es lo mismo de siempre. Entonces, romper esquemas desde la parte escénica, la parte musical, los arreglos que se hacen, el trabajo que se maneja armónico, melódico. Entonces, sí, sí impacta. Y más si le pones, si es tu pasión, te mueve. Entonces, haces todo para que esto funcione y eso se transmite. Muy bien, regresamos junto a María Rosa. El subdirector David Oña ha mencionado que lo que ellos buscan hacer es generar una propuesta diferente de música coral, ¿no? Generar una especie de camino nuevo que no se ha tomado en la música coral con esa propuesta de hacer rock sinfónico coral. ¿Cuál es el estado que tiene este tipo de música en el escenario? ¿Cómo miras tú que la demás gente piensa que es la música coral? Bueno, sí hay ciertos ciertas ideas preconcebidas que tiene la gente con respecto a la música coral. La primera es la formación misma de un coro. Cuando uno sabe que va a escuchar a un coro, piensa en un grupo de gente que está normalmente ubicada en una media luna por cuerdas, me refiero a tenores, bajos, sopranos, y que cantan. Nosotros estamos rompiendo esquemas desde lo escenográfico, desde las composiciones musicales, porque primero tenemos una propuesta escenográfica, tenemos desplazamientos en el escenario que complementan y acompañan la música que estamos haciendo. También pienso que el hecho también de que estemos todos haciendo rock, que es un poco un género que no se ve, que no se escucha en los coros. Los coros normalmente uno los liga con música quizá más clásica o sacra incluso. Ajá. Entonces, ya es un punto de ruptura con lo que la gente piensa en el momento de que compra una entrada para escuchar a un coro. Entonces, eso es lo que estamos haciendo, creo que desde ese punto estamos rompiendo los esquemas de la música. También al incorporar instrumentos que no son tradicionales en el acompañamiento de un coro, estoy hablando de la batería, la guitarra eléctrica. Bueno, nosotros de acá en la Casa de la Cultura Ecuatoriana les recordamos que estamos en compañía de los coristas del ensamble coral A Contraluz. Ellos van a presentar un concierto denominado Rock Sinfónico Coral este 17, 18 y 19 de julio. Es decir, el viernes, sábado y domingo. Hay un costo por esto, ¿no? Son $12 general y esto se va a presentar en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Sobre la adquisición de las entradas, ¿los boletos van a ser ese mismo día o ya se están distribuyendo en algunos espacios de la ciudad? Ya se están distribuyendo. Cada uno de nosotros está distribuyendo las entradas o también se pueden acercar al Conservatorio Mozarte a adquirir la entrada. El costo general es $12 para cualquier lugar del teatro, ¿no es cierto? Sí, así es. No sé si ustedes conocen tal vez otros proyectos del ensamble, no sé, este sería el estreno nacional, ¿no?, con toda la obra completa. Otras presentaciones en otros lugares de la ciudad, del país, producciones discográficas, no sé, cómo, ¿en qué están trabajando a futuro? ¿Algo por ahí? No, o sea, tuvimos la grabación del demo que tenemos para la muestra, incluso esa grabación está en la fanpage, también puedes buscar en Facebook y de ahí pasar a la página de coro. Bueno, perfecto. Entonces nosotros aquí les agradecemos su compañía y les deseamos la mejor de la suerte. A ustedes que nos escuchan allá en casita, les recordamos este 17, 18 y 19 de julio arranca este rock sinfónico coral del ensamble coral A Contraluz. Esto va a ser en el Teatro Prometeo, no se lo pueden perder. Viernes y sábado a las 20 horas y el domingo. Domingo van a tener dos funciones, ¿no? Sí. 15 y 18 horas. Tenemos esta información, agradecemos a María Rosa Regalado, Alexander Gavilanes y a María José Cruz por acompañarnos. Ellos son coristas del ensamble coral A Contraluz. Usted escucha Bitácora, Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Háganos llegar sus sugerencias e información sobre el programa a gestion.radio@casadelacultura.gov.es. Programa Bitácora. Seguimos en el informativo de Bitácora y vamos a contarles sobre la reelección de la licenciada Rosa Amelia Alvarado como presidenta del núcleo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana del Guayas. En nuestro siguiente segmento, especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Enseguida la información que se genera en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Artistas y gestores culturales de Guayas apuestan por la continuidad en la gestión de la presidencia de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de esta provincia. Con la participación de más de 200 artistas y gestores culturales de Guayas, se realizó el pasado miércoles las elecciones presidenciales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de esa provincia. Las votaciones se realizaron con normalidad, otorgando al final de la jornada electoral a la licenciada Rosa Amelia Alvarado la presidencia de esta institución. La mayoría de los miembros de la Casa de la Cultura Ecuatoriana reiteraron el cargo de presidenta a la licenciada Rosa Amelia Alvarado, quien en respuesta a su apoyo señaló lo siguiente. Pienso que con el agradecimiento inmenso por ese apoyo que nos han dado a través del voto, representa seguramente un respaldo, una aceptación a estos 4 años de la gestión realizada en el primer periodo. Lo hemos tomado así como una manera de que los miembros de la Casa de la Cultura del Guayas nos dan su aval para 4 años más en virtud de que este periodo que ha culminado, pues ellos lo reconocen como un periodo fructífero para la Casa de la Cultura y la colectividad cultural. El proceso de sufragio estuvo acompañado por un delegado del Consejo Nacional Electoral, según la presidenta del Comité Electoral de la Entidad Cultural, Katia Murrieta. Uno de los tramos difíciles de la anterior gestión de la licenciada Rosa Alvarado fue el trabajar con presupuestos limitados, gestión que, según considera ella, es una constante en los demás núcleos y también en la matriz de esta institución. Yo creo que es una... un clamor o una preocupación de todos los presidentes de los núcleos del país, de la Casa de la Cultura, es el asunto presupuestario. Nosotros siempre tenemos un presupuesto un poco limitado que no nos permite desarrollarnos mejor como quisiéramos. Entonces lo que nosotros tratamos en virtud de ellos es ser eficientes a pesar de la limitación presupuestaria. Entonces hemos tratado dentro de nuestras capacidades y posibilidades financieras poder desarrollar nuestras actividades. Yo creo que para todo presidente de la Casa de la Cultura, incluyendo del nacional y de los núcleos, es estas limitaciones presupuestarias que nos hacen difícil a veces desarrollar más ambiciosamente nuestros proyectos. Al momento se encuentran trabajando en una agenda de actividades para el mes de julio que pretende poner en la palestra pública los 70 años de aniversario de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo del Guayas. Los logros conseguidos en su anterior administración de la presidencia son presentados a continuación. Hemos hecho un trabajo muy decidido durante 4 años con proyectos